Yo voy con mi paraguas por otro invierno. La lluvia dice acuérdate y ya no puedo. Bienvenido, Agustín Cano. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, compa. La verdad que muy bien. Buenas noches, Agustín Cano. De la tierra de las naranjas. Nuestro doctor, ¿puede ser? Nuestro doctor en pedagogía. Si precisas certificado médico, no, no te puedo ayudar. Es como el de Sendic, este no. Este como el de Sendic allá en México, ¿no? No. La vez pasada lo presentamos. Bueno, sí, obviamente desde su impronta y de su educación. Pero yo no había reparado por lo menos el detalle de este doctorado en México. ¿Qué fenómeno? Doctor en pedagogía. Doctor en pedagogía. Me dieron ganas de hacerte un montón de preguntas ahora, ¿no? Tenemos en la mesa un doctor, un educador social, ¿no? Bueno, ¿qué? Un eterno estudiante. A mí me gusta la de eterno estudiante. Y alguien que estudió, de verdad, que soy yo. Así lo que, hizo la católica, lo que queda totalmente desacreditado. Todo eso, lo que acabo de decir. Eso de educación. Vengo de educación jesuita, vos. ¿Eh? Pilares. Que han educado, educado a la humanidad. Mejor, lo mejor que usted tiene son los semestres que hizo en la Facultad de Humanidades. Sí, tengo 3 semestres. Ahí va. Año y medio. Por favor, con eso. Que tengo el gusto y el placer de haber sido alumno del Bocha de Benavides. ¿Ya? De literatura moderna y contemporánea. Mirá. La verdad que sí, es un recuerdo que me llevo. Bueno, ¿y esta canción del Darno que acabamos de escuchar, es del Darno o es de Benavides? La letra, mirá qué buena pregunta que me hiciste. Hay muchas, esta creo que es del Darno. No, el autor es Washington Benavides. Mirá. En su letra, muy bien. Hoy estoy con la producción rápida, estoy con la compu arriba de la mesa, así que... Pueden tirar pregunta en pila. Hay un verso que usted leyó ahí que dice algo del paraguas, ¿no? Sí, con mi paraguas voy por otro invierno. Ahora voy con mi... pero él dice... Ahora voy con mi paraguas por las calles. Ahora voy con mi cartera. Guitarra por otra cuadra de la ciudad. Que en realidad lo dice en un romancero Tabaré Rivero. Mirá qué bueno. Pero pensé que había alguna cosa ahí, porque Tabaré Rivero creo que hace alguna versión de alguna canción del Darno, me parece. No recuerdo ahora. Y me suena que hizo el instrumento también. Hay varios que se han animado con esa. Bueno, bien. Comencemos entonces este encuentro con Agustín Cano para hablar de un tema, de los temas que, de alguna manera, yo como para romper un poco el hielo antes de que tenemos otros piquecitos ahí para ir llevando adelante la charla. No lo he escuchado muy presente en lo que son las campañas de las internas. No creo, no he sentido que ningún candidato de ningún partido, de los que están presentes hoy en día pujando por ser el candidato de su partido, haya trabajado el tema de la educación fuertemente en este como primera vuelta, ¿no? Primera vuelta de presentación de ideas, de lucha como más a la interna. Cambian las estrategias, obviamente, pero sobre educación, ¿vos qué has escuchado, Agustín? Quizá esperábamos que estuviera un poco más presente, ¿no? Pero creo que igual sigue siendo uno de los caballitos de batalla de la oposición y, sobre todo de los partidos de la derecha política. Y creo que ha estado bastante en el debate. Tal vez Andrade estuvo, está en prensa, pero es cierto que quizá la elección pasada capaz estuvo con más intensidad, ¿no? Junto con el tema de la seguridad. Yo, a mí capaz que una cuestión que como también tener el interés de escuchar las ideas, las propuestas, ¿no? Porque hablar de número de 150 liceos, 300 escuelas de tiempo completo. Esas cosas a mí me parece que no cambian un escenario que en realidad lo que está pasando dentro de las aulas, en todo lo que es la trayectoria educativa que una persona debería como embarcarse desde la niñez hasta la adultez. Y bueno, si hablamos de formación permanente durante todo el periodo vital. No he escuchado ideas que sustenten verdaderamente una opción de poder atender, ¿no? Si la cuestión es lo edilicio, que obviamente que es lo importante, para hablar de una educación de calidad, tenés que tener un salón de calidad, tenés que tener herramientas de calidad para llevar adelante la tarea educativa. No creo que solamente eso haga el cambio. Uh-huh. Y no he escuchado líneas pedagógicas, líneas educativas transformadoras, ni tampoco ideas que vengan como de alguna manera con la intención de generar como un cambio. No, para apuntar ahí arriba nomás, hay algo que la traemos incluso dentro del Frente Amplio, que fue la famosa vamos a cambiar el ADN de la educación. Bueno. ¿No? Y que terminaron saliendo por la puerta de atrás los que habían llevado adelante esa pancarta. Uh-huh. Y eso pasó hace poquito, no hace mucho. Entonces, yo leí algo que vos publicaste en la Diaria, o la Diaria publicó una entrevista que hizo contigo, algo así puede ser, hace unos días atrás, uh-huh. en el cual decías que la reforma es algo que tiene que hacerse permanentemente. Claro, sí, yo creo que con este tema de las ideas transformadoras, de los programas transformadores, hay como una trampa y como un problema que efectivamente existe, ¿no? La trampa en el sentido de que se ha difundido de modo muy propagandístico y también con ciertos intereses, ¿no? De una reforma en determinado sentido, una propuesta que tiene altos contenidos como mesiánicos, ¿no? Yo diría un mesianismo tecnocrático, que es la que se fue conformando en torno a este grupo llamado EDUI21, ¿no? Uh-huh. Y que si uno analiza los programas para la educación que tienen los partidos de la derecha, pero también ciertos discursos transversales a todos los partidos, y también el programa que tienen grupos muy poderosos como de mucha fuerza, como es la Confederación de Cámaras Empresariales, ¿no? Que nuclea todas las cámaras del capital uruguayo, que financia EDUI 21, ahí ve que hay una cosa común, que es después hay énfasis, hay estrategias, hay, ¿no?, contenidos que se dicen de un sentido o en otro, pero hay un paquete programático común, que es el de este grupo, ¿no? Que nosotros en Hemisferio Izquierdo lo en este número que sacamos lo caracterizamos como de Frente Civil Empresarial, ¿no? Tomando cómo se lo caracterizó un grupo similar en México. Para contarle a la gente, porque yo tuve que buscar, la verdad, no tengo vergüenza en decirlo, no había escuchado nunca hablar de este EDU UI 21. ¿Está? El UI con... No, genial, pero me parece genial para ilustrar esto. ¿De dónde sale? Porque decís financiado por las cámaras, pero ¿hay alguien que busca ese financiamiento de las cámaras o es una creación propia de los empresarios reunidos diciendo necesitamos reformar la educación y proponer un plan para que nuestros estudiantes salgan formados? ¿De qué manera? Uh-huh. Eso es lo que te quería preguntar, porque no lo termino de entender aún leyendo. Sí. En su propio contenido. Hay como una confluencia de distintas cosas, ¿no? Tratar como decirlo breve, a uno le cuesta la... ¿no? Usted expláyese, que tenemos tiempo. Por un lado, está la anécdota o la situación específica de cómo surge el grupo EDUI, que está ligado en el caso de Uruguay. Digo en el caso de Uruguay porque ahora vamos a ver, es este tipo de grupos que existen en otros países. Entonces también hay que como mirar en un plano más general, internacional. Pero bueno, el caso Uruguay surge, mencionaba en el ADN, surge después de la renuncia del sociólogo Filgueira y de Mir del ministerio. Se asocian con otros intelectuales del neoliberalismo pedagógico o de la teoría del capital humano en educación, como Renato Perti, como Pablo da Silveira, que es el coordinador de programa de la calle Pou y anunciado ministro de Educación en caso de gane la calle Pou, y que es uno de los cuadros del neoliberalismo pedagógico en Uruguay desde hace bastantes años, conforman este grupo que se presenta a sí mismo como no político y como técnico, y que empiezan a generar toda una propuesta de que hereda esta cosa del cambio del ADN, ¿no? Que es lo que yo le llamaba el mesianismo como decir, bueno, yo con 3 o 4 medidas voy a cambiar la educación, claro. Y eso es una ilusión, ¿no? Una ilusión tecnocrática. Y que conforman un programa que, si uno lo analiza, y ahora podemos ir a alguno de esos rasgos, también identifica cuestiones con que tienen que ver con un programa, con tendencias internacionales, ¿no? Entonces, para tratar de decirlo brevemente, y cualquier cosa podemos profundizar, hay algunos síntomas, algunos problemas que tiene la educación en nuestro país, que también los podemos ver en otros países y que tienen que ver con lo que una pedagoga argentina, Adriana Puigró, llama crisis orgánica de los sistemas educativos modernos. Los sistemas que se erigieron desde fines del siglo XIX, principio del XX, que lograron la generalización de la matrícula, ¿no? De la alfabetización a nivel de primaria, que luego también se extendió en el nivel de secundaria, empieza a hacer crisis, y lo que hace crisis, dice Puigros, es en realidad el mandato que tenían estos sistemas de integrar plenamente al ciudadano, de conformar sociedades homogéneas culturalmente. Y eso es lo que en sociedades con altos niveles de segregación, de exclusión social, donde esa segregación, además, como es la tendencia ahora en nuestra sociedad, tiene un componente territorial, ¿no? Cada vez se encuentra al menos en una escuela personas de origen socioeconómico diferente, ¿no? Todos esos componentes hacen a esa crisis. Hay una disputa, ¿qué sucede? Hay una disputa sobre cómo se diagnostica o se comprende esa crisis y, por ende, qué paquete de qué programa se desprende de ese diagnóstico. Y hay una ofensiva muy fuerte de un grupo que bueno, yo creo que también acá podemos abrir un paréntesis, que tiene que ver con la asociación histórica del neoliberalismo pedagógico y el conservadurismo pedagógico. El neoliberalismo pedagógico tiene que ver con, bueno, el programa clásico de privatización educativa, de esto de concebir a la educación como un mercado, pero también de mercantilización de todo el proceso educativo, desde el currículo, a cómo se gestionan las instituciones educativas, a qué se enseña, a cómo se financian, a cómo se cambia el estatuto del educador, que ya no es un intelectual, una referencia con su autonomía pedagógica, su libertad de cátedra, sino que es un funcionario precarizado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso teóricamente se ha visto en varios países, se ve muy claramente hoy en Brasil, se asocia con el conservadurismo pedagógico. ¿Qué es el conservadurismo pedagógico? Son los enemigos de la educación sexual, son los, claro, enemigos de la agenda de derecho, por decirlo simple y claro. Eso conforma. ¿Y cuál es el tercer bando? ¿El tercer bando? No, sí, hay tercer bando. No tenemos tercer bando. ¿Vos decís la alternativa, a lo que tenemos los conservadores, tenemos los neoliberales, y cuáles son los terceros? Ah, no, los conservadores y los neoliberales no tengo que votar. Están asociados y conforman. La alternativa. Y conforman lo que se llama el neoconservadurismo pedagógico. Ajá. ¿No? Eso está estudiado, un pedagogo británico, Michael Apple, lo ha estudiado para el caso de Inglaterra, Nueva Zelanda, es lo que sucede ahora en Brasil, donde el neoliberalismo va acoplado con sacar a Paulo Freire de las escuelas, con, ¿no?, perseguir, o sea, todo un oscurantismo, perseguir la educación sexual, ¿no? O sea, hay una asociación, esto es interesante, porque a veces el neoliberalismo se presenta como el defensor de las libertades. Claro, claro. ¿No? Claro, sí, lo liberal está muy... Y en, sí, Chile, y lo neoliberal, sobre todo. Exacto. Porque está agarrado de ese lugar, que a nivel político todo lo que significa. Exactamente. En cuanto a la liberación del mercantilismo. Exactamente. Y para no irnos a ejemplos lejanos, en nuestro país ahora, uno de los modelos que este movimiento toma son, por ejemplo, estos liceos de gestión privada, ¿no? Ejemplo, el Impulso. Impulso del Jubilar. Jubilar. Si uno analiza el reglamento del Jubilar, porque son todos liceos que seleccionan con mucho celo a sus estudiantes, ¿no? Claro. La educación pública no selecciona. En la educación pública todos tienen un lugar. Claro. Pero estos liceos sí. Y después muestran sus resultados. Yo estuve en una charla del padre que está a cargo, no me acuerdo el nombre ahora, que está a cargo del Jubilar. Sí, y hizo un énfasis importante en esa preselección. Porque no es ni siquiera una selección, una preselección. Después lo demás, la selección es como natural después. Pero como están metidos en un contexto crítico, ellos entienden de que hay algunos que tienen la oportunidad de lograrlo y otros que no. Exactamente, lo cual es terrible. Una predeterminación. Exacto, es una condena, es un concepto que está muy fuerte en la conformación de la sociedad excluyente, que es el de la ineducabilidad de amplios sectores de la sociedad, para los cuales lo que hay es empleabilidad de segunda y policía, ¿no? Pero bueno, el... por las dudas. Sí, pero el jubilar, por ejemplo, dentro de su reglamento, prohíbe que los varones usen pelo largo, que los varones usen una caravana. Prohíben los tatuajes, prohíben... Todas cuestiones que tienen que ver ¿con qué? Con el conservadurismo. Con la pollera en la... La pollera en la chiquilina. En fin, hay que verlo, porque una cosa que llama la atención en la actualidad. Sí, tengo el ejemplo de gurises que tienen que cambiar su aspecto por la posibilidad de pertenecer a la institución. Exactamente. Entonces, bueno... ya no me acuerdo ni cómo veníamos, pero hay algo entonces que tiene que ver con cómo se conforma este grupo. Este grupo de U21, esto está definido en el documento de la Confederación de Cámaras Empresariales, documento que sacaron ahora para selecciones, que se llama Propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales para el próximo periodo de gobierno, que es el instrumento de lobby fuerte de la Cámara. ¿Y el libro abierto este, la fantasmada esta del libro abierto? El libro abierto es de DUI, ¿no? Pero lo que dice el documento de las cámaras es que cuando hacen una suerte de rendición de cuenta de cómo qué cosas han invertido, se hemos financiado la creación del think tank, ¿no? Uh-huh. El tanque de pensamiento, EDUI21. O sea, EDUI21 es el think tank de las cámaras empresariales, dicho por las cámaras. Y su libro abierto es su programa. Y eso ha sucedido así en México, en Brasil, en Argentina. Entonces, hay que como que mirar las particularidades del caso uruguayo, porque las tiene. Las tiene. Con una visión también comparada, ¿no? El uruguayo siempre tiene particularidades, porque somos una sociedad bastante especial en la manera que hay que presentarte o venderte las cosas. Porque vos imaginate que ya cae antipático, ya hablábamos de los chilenos, de la antipatía natural. Que te diga que esto es el libro abierto, como el libro gordo de Petete, prácticamente, de dónde están, ¿no? El think tank es Petete. Que de acá agarro, de esta fuente, aquí está la fuente madre, y todo lo que salga a nivel político para adelante tiene que estar aterrizado en uno de estos. Porque si no está acá, no sirve. Más o menos así, ¿lo entendí bien? Sí, es interesante que lo hayas entendido así, porque en realidad ellos le llaman libro abierto en referencia. Parece que le querían poner libro blanco, y para que no quedara como muy asociado al Partido Nacional, le pusieron libro abierto. Y parece que era. Cabildo abierto, Manuel de Río. No, pero que hay cabildeo, ¿no? Son un grupo de cabildeo. De hecho, ahora están juntan desde el verano, están juntando apoyos, adhesiones al libro abierto por las redes sociales. O sea, no hay una comprensión del debate pedagógico como una construcción en múltiples niveles, ¿no? Y plano, entre la teoría y la práctica, entre las experiencias de los docentes, las comunidades educativas y la investigación educativa, académica, entre los niveles situados y los niveles más generales, en fin, una construcción democrática donde no hay una propuesta de ese tipo, sino lo que hay es un libro que no está abierto, además. ¿Ah, no? Y no hay posibilidad. Lo que hay es una... Este es el libro... Es un manifiesto. Exactamente, es un programa que dice... Abierto. Con este programa hay que apoyarlo. Eso es lo que han logrado, y acá voy a lo de las alternativas que vos decías, Pelusa. Lo que ha logrado EDU21 y la fuerza propagandística que tiene, porque está financiado por... Los grupos económicos tienen en Uruguay no son muchos, ¿no? No. Y tienen el Diario El País, el Diario El Salvador, Búsqueda, en fin, y son los mismos medios que instalan permanentemente la idea esta tal manía de la crisis de la educación en Uruguay, ¿no? Es una histeria colectiva casi que tienen. Exactamente. Y son los grupos de poder los que lo están bancando a este muchacho de U21. Porque sí, pero está en la página web de ellos, ahí dicen, ¿sí?, quiénes lo financian, y lo puede ver. Fundación Itaú, Zona América, pero Confederación de Cámaras Empresariales. Estamos hablando de una luz en el camino. No, porque no hay otra cosa. Cuando, o sea, de hecho, el partido de izquierda, o el partido que pretende ser de izquierda, que gobierna hace 15 años, en un momento que donde la educación viene de alguna manera como cayéndose de a pedazos, presenta una alternativa, presenta este cambio de ADN de gente que después, reconfigurándose, termina ubicada en el lugar donde es más auténtica que en este espacio, y es lo que ha sido. O sea, por eso mismo a mí me interesaba como llegar al momento de la alternativa, porque la única luz que encendía que hay así diciendo, decir, bueno, direccionemos, intencionalicemos hacia acá los programas educativos, o hacia acá la reforma de la educación en Uruguay, es esto. Me parece que las demás luces no sé si están prendidas. Bueno, eso, en eso es lo que ha sido exitoso EDU21 en configurar como estado de situación, ¿no? Han logrado no solo presentarse como una organización técnica y no política, sino que han logrado instalar la idea que vos acá resumías, ¿no? De que o se aplica el libro abierto y se cambia la educación, que nos va a depositar, le va a cambiar el ADN a la educación, nos va a depositar en el siglo XXI, o bien todo sigue como está y lo que está es un desastre, donde 6 de cada 10 chiquilines no terminan el liceo, donde en las pruebas PISA nos da que tenemos un rendimiento paupérrimo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese estado de situación es incorrecto. O sea, desde el punto de vista que es parcial, no aborda la complejidad de los problemas ni la historicidad de los problemas que tiene la educación. Y es un diagnóstico funcional a un determinado programa, que en el caso de EDUI, tiene que ver, por supuesto, que en toda la propuesta de EDU21 está la teoría del capital humano, ¿no? Está esta cosa, esta idea de que la educación es un recurso económico, se juega en una lógica económica, en una lógica de costo-beneficio, de inversión y resultados, ¿no? En ese sentido tiene que ver con que una formulación de que el Uruguay transforme su sistema educativo de acuerdo a los requerimientos del mercado y del capitalismo toyotista o tipo Silicon Valley, en fin, ¿no? Pero además, lo que hay, y que creo que ahí en eso hay que poner énfasis, y en el número de mi Free Izquierda nosotros tenemos dos artículos sobre el tema de la mercantilización y la privatización educativa, es un intento de transformar la arquitectura del sistema educativo en un sentido de lograr la posibilidad de que avance la privatización, que hoy está más o menos bloqueada. Hoy la privatización está permitida, bueno, por los reglamentos históricos que tienen que ver con la libertad de la enseñanza, que permite la existencia de instituciones privadas, y después medidas más nuevas que son las de la de las donaciones, mecenazgo, etcétera, que permiten, por ejemplo, esta cosa absurda donde por renuncia fiscal el Estado le da a los que donan, a las empresas que donan, la posibilidad de dirigir el presupuesto educativo, por ejemplo, Impulso o Jubilar, ¿no? Pero hay un techo, incluso por las características de lo que es el Uruguay pensado como mercado, tiene un límite la privatización educativa, a no ser que se cambie la estructura hacia una que pueda transferir de mayor medida fondos públicos al sistema privado en un sistema mixto en competencia, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile y en otros países, donde el Estado se reconfigura en vez del responsable del servicio educativo en estado evaluador, donde hay una competencia de proveedores públicos y privados, y la evaluación ahí define por rendimientos como PISA y otras pruebas, ¿no?, de productivismo y de aprendizaje, los cuales son también, tienen 1000 cuestionamientos pedagógicos, decide a dónde van los recursos y le transfiere a las familias a través del sistema de voucher o a la carta, tiene distintos nombres, la posibilidad de elegir las instituciones según la, en fin, ¿no? Eso es lo que está en juego acá, y algunas medidas de EDU21, como darle más poder al Ministerio de Educación y Cultura y quitárselo a las instituciones autónomas de la educación. Claro, como que haya un órgano superior que rija la suerte de todo lo que está abajo. Hablamos de la universidad, hablamos de educación primaria, de secundaria. De la universidad no hablamos porque la universidad está aparte constitucionalmente, etcétera, ¿no? Secundaria y primaria. Hablamos de toda la educación preuniversitaria. Ahí está. De lo que está en ANEP, exactamente. Y de lo que está en ese nivel en el sector privado. Hablamos de reconfigurar la cosa para que se puedan transferir masivamente recursos del sistema público al privado. Y también la instalación, por ejemplo, una de las propuestas de EDU21, la instalación de un sistema de estímulos para los docentes, también tiene que ver con eso, con reconfigurar cómo son concebidos los docentes, que son aquellos que para trabajar necesitan ser estimulados, básicamente, ¿no? Como si fuera un trabajador alienado de cualquier empresa capitalista. Es una. Y claro. Más allá de su propia profesión como vocación. Exactamente, exactamente. como vocación y como intelectual, como un educador, como todo lo que sabemos que es, como los que tuvimos en nuestra formación, claro, etcétera, ¿no? Claro. Entonces hay una reconfiguración que va por esos lados. Y la alternativa, no sé si tenemos que ir a un corte o qué. No, pero por ahora no, pero sí, dale. Te voy a provocar con cosita. Dale. Terminá igual, terminá. No, porque está el capítulo abierto de las alternativas del Pelusa, me está por decir, ah, pero... No, yo quiero llegar al punto ahí, ¿no? Porque creo que hay, o sea, en esto que vos estabas diciendo, Agustín, sin llegar como a la cuestión de ser un Benito Bottonelli, tenemos quienes estamos involucrados de alguna manera u otra en lo educativo, ¿no? Más allá después de dónde... A los espacios o al campo o donde nos toca estar en lo educativo vinculado dentro de un sistema que también es complejo, ¿no? Si después empezamos a hablar de educación formal, de educación no formal, todo lo educativo que habría que considerar hoy en día para de alguna manera configurar una alternativa válida, ¿no? Pensar algo como un cuerpo que vuelva a unirse ahí como un frente, hay una cuestión de que se está trabajando mal en el cotidiano y en el día a día, que no sé si pasa a ser ya la noticia del diario o la noticia del semanario, sino que pasa a ser una cuestión de una revisión de las prácticas cotidianas en los espacios educativos. Uh-huh. ¿Qué pasa con toda esa gurizada que no se atiende? Pero bueno, también, es todo un tema, ¿no? Por eso capaz que, no sé si lo querés provocar vos y después vamos a la alternativa. La alternativa creo que es la que va a ir cayendo de a poco y creo que para aterrizarlo, porque tengo miedo de ponernos demasiado intelectuales, y la verdad hubo un trabajo de producción para tratar de buscar y que consiste en exactamente eso, vale. De que no es de lo que más se esté hablando, por más que sea un tema popular para las campañas electorales, hablar de la educación, ¿no? Para salvar todos los problemas de la tierra, ¿no? Porque parece que se le está dando toda la educación, quizás sí, pero ¿cuántos problemas son sociales y todo demás? Hubo un trabajo y costó encontrar un minuto de cada candidato. En este caso elegimos un minuto de la calle Pou, un minuto de Talvi y un minuto de Martínez. Ahora vamos a ir de a uno, porque no tiene nada que ver uno con otro tampoco. ¿Te animás, Nico, a tirarme lo que decía la calle en uno de sus actos de campaña ahora con respecto a la educación? Tenemos una trayectoria histórica en la educación que, sacándola de la coyuntura, ha formado en la educación pública a los uruguayos más importantes que hemos tenido. Y tenemos docentes, tenemos personal no docente, tenemos escuelas, liceos, UTU, en todo el país. No es por falta de infraestructura y de posibilidades. Tenemos que dedicarnos a que esas oportunidades educativas no sean una discusión de un presupuesto. Y dentro de las oportunidades que tenemos, una, y hay que ser bien claro, no podemos dejar lugar a duda, si nos toca hacer gobierno, vamos a recuperar el gobierno de la educación, no lo vamos a compartir con la cooperativa. Hace pocos días, en esta democracia moderna que a mí me encanta, que es la de las redes sociales, un docente criticaba a algunos dirigentes políticos por estar en un lugar y no estar en otro. Y yo le mandé un mensaje directo y le dije, ¿dónde trabajas? Me dijo, trabajo en el Liceo 11 del Cerro. ¿El viernes estás? Sí, estoy tomando exámenes. El viernes voy para ahí. Dejé el auto estacionado medio lejos, caminé, me esperó una mesita de hormigón que está fuera del liceo, yo llevé mi mate, tomamos unos mates, y claro, el docente no entendía qué hacía yo ahí. Yo no tenía un fin en la conversación, simplemente me interesó conocer una reacción de un docente de la educación pública. Y llega un momento y me dice, pero yo no te voté. Me queda claro que no me votaste. Y yo no soy mediático. No, también me queda claro. Y yo, claro, el tipo estaba tratando de entender qué hacía yo sentado en una mesa de hormigón en el liceo. Y yo, ¿sabes lo que pasa? yo quiero ser un buen presidente. Y si vos no tenés las herramientas en tu aula y si vos no das bien las clases, yo no puedo ser buen presidente. Herramientas en el aula. Y otras cositas. Esto lo dijo hace poco ahora, en uno de estos actos de campaña, la calle Pou. Nada, para provocarte y para hablar un poco de educación pública, de educación privada y cómo abre también en ese discurso de la educación pública que tantos líderes ha dado al país. Claro, pero fíjate qué interesante, porque ¿qué sacas en limpio vos de lo que propone la calle Pou? De no hay propuesta. Esto es interesante. Va a ir a tomar mate a los lugares donde lo saben. Pero además es eso, porque la cuestión de la crisis de la educación pública, de tanto instalarla, se ha transformado en algo del orden de lo no racional, el orden de lo afectivo. En el debate de Talvi con Andrade, se tiraron con estadística. Y en un momento Talvi le dice, bueno, pero no podés decirme esa estadística porque la educación es un desastre. O sea, la educación es un desastre, entonces la educación es un desastre. Ya está. Uh-huh. Así funciona esa idea. Y bueno, y el referente empírico de eso, hay varios referentes empíricos de las dificultades de la educación. Ahora, hay una evidente inflación de lo privado como lo alternativo, como lo que anda bien, y de lo público como lo que anda mal, y toda la evidencia niega, o sea, rebate esa construcción mediática, esa construcción política. Eso es así, incluso si comparás las pruebas de aprendizaje como por ejemplo PISA, dejemos de lado todos los cuestionamientos pedagógicos que se le pueden hacer a medir los aprendizajes con este tipo de pruebas. Pero aún en los resultados de PISA, si uno, excluye la variable socioeconómica, que toda la investigación sociológica muestra que bueno, el origen socioeconómico y la educación de las generaciones precedentes son los factores de anticipo de una trayectoria escolar más efectivo, ¿no? Si uno aísla esa variable, los resultados son parecidos. Y aun cuando hay un libro reciente que publicó ahora FENAPES con la Cooperativa de Economistas Comuna, que es recomendable, hay una nota que resume uno de los artículos en este último número, Hemisferio Izquierdo, hay una nota de los economistas Martín Jauge y Hugo Dufrechú, donde está el link también para descargar el libro, donde muestran además que no solamente tienen resultados similares, sino que además el gasto económico por alumno de las instituciones privadas es mayor. Entonces, en ese sentido, uno diría que incluso la pública tiene mejores resultados, porque con menos dinero tiene resultados similares. Entonces, ese tipo de cosas no se discuten. Por eso digo que se le quita complejidad a los problemas de la educación. Y se le quita historicidad, que tiene que ver con... hay algunos autores como Antonio Romano y otros que muestran precisamente, ponen el foco en cómo se construyó el modelo de la institución, por ejemplo, en secundaria, que es donde emergen la mayoría de los problemas. Y muestra cómo fue diseñado originalmente para seleccionar a los estudiantes para la universidad. En ese sentido, seleccionar a uno y que otros queden afuera formaba parte del proyecto histórico. Ahora, como está el mandato de la universalización, también ocurre estas tensiones. Pero entonces hay como revisiones que tienen que hay análisis que tienen que ver con la historia de los procesos educativos. Lo que pasa es que los partidos políticos y las coyunturas electorales son las menos favorables a complejizar nada, porque todo es moneda de cambio electoral. Entonces, un discurso vacío como el de la calle, porque también, ¿qué va a decir, pobre, no? O sea, en el sentido de que es alguien que no tiene una experiencia... De hecho, aparece la figura como la que hablábamos hoy, de Pablo da Silveira. Hablaban de la católica, de los jesuitas. Casarotti, no sé si lo ubicaba, trajo a en aquella mesa se sentaba Figueira y da Silveira. En la mesa de los jesuitas de la católica, te estoy hablando hace 10, 15 años atrás, para armar una propuesta educativa y un plan de estudios, que era lo que hablábamos hoy. Plan de estudios que sean funcionales a lo que la oferta laboral amerita. Porque son alumnos que se insertan laboralmente temprana, de forma temprana. Y eso está realmente vinculado a que a escuchar a las empresas y a las cámaras, en este caso, como los que son los dueños de la verdad, hacia dónde va el mundo. Uh-huh. Y qué es lo que tenés que aprender para poder conseguir laburo rápido. Claro. A mí me da la impresión, escuchando a Agustín y como recogiendo de alguna manera lo que escuchamos, que de alguna manera es más de lo mismo, porque me parece que vamos como a lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que vos traías de escuchar el debate anterior entre Talvi y Andrade y tirarse con cosas que en realidad no estamos hablando, bueno, te estoy tirando, pero no estoy hablando absolutamente de nada. O sea, son mediciones frente a esta cuestión de este escenario de crisis educativa que viene desde hace un montón de tiempo, ¿no? Yo me gustaría a mí como contar con la información de saber, digo, si ya en los 90 no estábamos como en la cuestión de la nueva crisis educativa. El tema es cómo marketineramente influía dentro de las cuestiones de las temáticas que se hablaban, ¿no? Mira, yo te nombré hace un ratito a Antonio Romano, que es un historiador de la educación, de la educación en secundaria en particular, y él muestra que, por ejemplo, Krompone en los años 40 ya hablaba de que la educación estaba en crisis. Uh-huh. Y, o sea, hay algo de lo de la crisis de la educación que es constitutivo de la propia organización por parte del Estado del esfuerzo por la homogeneización cultural de una sociedad. Claro. En un sistema capitalista, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí hay algo que es constitutivo de la crisis, que tiene que ver, y que tiene que ver también con otro desplazamiento que hay que hacer en el debate de la educación, y con otra cosa que logra muy exitosamente el neoliberalismo pedagógico, que es atribuirle las dificultades exclusivamente a las instituciones educativas. Uh-huh. Y hay cuestiones que tienen que ver, que son producidas socialmente, que son producidas económicamente, que son producidas históricamente y que explotan en la educación. Esto no lo digo para favorecer un discurso de conformismo o de postergar a la llegada del socialismo cualquier discusión sobre el cambio de educación, porque yo no solo no comparto esa forma de pensar, sino que también la combato. Claro. Pero que creo que es parte del problema. Creo que es parte del problema porque es la contracara que favorece al reformismo neoliberal, que es hoy el que se ha apropiado, porque hubo un movimiento histórico. Durante gran parte del siglo XX, el magisterio uruguayo, los colectivos de educadores, eran los portadores de los programas de transformación pedagógica, transformación educativa. Hubieron varios procesos que hicieron que en determinado momento esas organizaciones quedaran fijas en posiciones de resistencia a la privatización, de resistencia a la mercantilización, a la precarización laboral, a las reformas mercantilizadoras de los contenidos curriculares, etcétera, etcétera. Y esa posición de resistencia pareciera haber quedado cristalizada, y esa posición de resistencia por sí misma se agota. Y eso es parte del problema que tenemos hoy. Uh-huh. Que la bandera de transformación de la educación queda por parte de estos actores, queda por parte de películas como La Educación Prohibida, no sé, claro, si la vieron. Claro, cualquiera. Todas cualquiera, que reproducen esa idea de que hay una batalla semántica también. Hay una batalla semántica que es cruel, que es a morir, ¿no? Que es la apropiación de las palabras. Autonomía, pensamiento crítico. Claro. Todas esas se batallan a morir y se resignifican. Y aparece La Educación Prohibida y te muestra, ¿no? Ulises Enrón, te habla de autonomía, te habla de pensamiento crítico, pero cuando pasás raya, todo el agua iba para el molino de la educación privada, ¿no? Entonces, hay que como que complejizar y desarmar. Y bueno, no sé si me ibas a tirar con Talvi ahora. porque va justo. Yo voy a indagar quién financia este programa. No, a mí antes de ir a escuchar a Talvi, además de pensar, me estoy imaginando que en algún momento vamos a tener que escuchar a Talvi y a Martínez y poner un punto final al día de hoy. Porque son muchas las puertas que se van abriendo del tema. Y hay cosas que no sé, capaz que a mí me resulta como esta cuestión justamente antes de esa idea del educador que está muy ligado a la historia de nuestra escuela, ¿no? porque creo que más allá del pensador pedagógico que puede haber sido Varela, era un tipo que para su momento histórico era un iluminado, más allá de sus cuestiones de qué transformó hoy en día, podemos mirar con una retrospectiva aquello que creó la escuela uruguaya, pero había como una cuestión de componentes de esa persona que se paraba en las clases, muchas veces porque estaban vinculados también al ejercicio cotidiano de la profesión educativa, al ser educadores en las escuelas, y que creo que con el tiempo se perdió como el eje del debate de quienes iban por la misma línea, la izquierda, y cómo se autoimpusieron nudos de los cuales no pudieron desatarse, y empezó a surgir todo esto, ¿no? A partir de la crisis, entre comillas, empezó a irse hacia un lado un montón de otra gente que parece que llegar fresca, que parece llegar con ideas nuevas, que somos nosotros los que ahora tenemos la idea del mundo que viene. Y no sé si ustedes acá se están peleando entre ustedes, que cuando en un momento miran para el costado y las peleas estas pierden como sentido, ¿no? Porque, yo qué sé, yo vuelvo a decir que hay cuestiones a veces que en barrios, en la marginalidad, o cuestiones de momento, por ejemplo, cuando sale un liceo ocupado por los docentes por la cuestión de inseguridad. Yo no, o sea, entiendo el miedo, se entiende el miedo. Yo no quiero estar yo en un lugar de miedo, pero no puedo entender un cuerpo docente ocupando un lugar educativo por seguridad, pidiendo policías y pidiendo... No, o sea, no lo puedo entender. Y ahí hay algo que está denunciando una crisis sobre un sector que tendría que haber logrado acuerdo para prender un faro a mantilla frente a las luces de neón que están en este otro lado, ¿no? O sea, iluminando grandes panaceas sobre lo que tiene que ser el futuro de la educación. Y ahí me parece que es otro tema, ¿no? Es capaz lo que hay un montón de cosas para hablar y estaría bueno poder hasta capaz sumar gente en la mesa. Y que lo vamos a hacer. Porque entiendo que también por ahí hay algo que el docente, el maestro, el docente ha dejado de... No ha dejado, capaz que por una cuestión de intención, decir yo ahora no soy ético en el ejercicio de mi función... Y me quejo por cosas que siento que son mis derechos y que ya no la peleo, no busco la lucha, pero las ejerzo con otra liviandad, que en otro tiempo había otra fortaleza. Y eso también va configurando un estado de crisis que después, claro, vienen y te dicen, no, porque ahora si vos haces paro vas a bajar 3 puntos tu consideración para conseguir un próximo laburo o horas para el año que viene. Entonces te están olvidando como que en realidad vos sos el bohemio que de 2x3 haces paro porque hay que hacer un paro. O porque te sentás de tu clase, o porque te duele el meñique, y no entiende que en realidad hay que dejar, en la educación en este momento hay que dejar el cuero. Trabajando en el cotidiano, en los lugares y con los gurises, hay que dejar el cuero. Así es. Bueno, le propongo ir a la provocación 2 del día, a la de Talvi, y enganchadita la tanda, la última tanda. Giramos, hacemos participar a más gente que nos tire en esta última media hora un poco más de luz en este tema de la educación. Yo, Pablo, ¿puedo mandar un saludito? Porque me olvidé al inicio. O sea, no me olvidé, pero como usted que se faltó la conversación. Y en casa ahí están Emilio y Eugenia escuchando el programa, y en particular Emilio me pidió un saludo, así que le mando un beso grande. Salud, Emilio. Y yo voy a aprovechar también el momento para saludar a Valentina, una compañera educadora del Centro Juvenil de la Obra Ecuménica del barrio Borro. Salud, Valentina. Bueno, hacemos eso, Nico. Dale play y play. Hoy les voy a contar cómo vamos a crear 136 liceos públicos modelo para 80.000 chiquilines, la mitad de los que nacen en el país y que hoy condenamos a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales del Mides, o peor aún, a la droga y el delito. 80.000 chiquilines que nacen en los cinturones de pobreza que rodean a todas las ciudades, y solo 19 de 100 terminan el liceo. Los liceos públicos modelo van a estar ubicados en los barrios más desfavorecidos para terminar con esta injusticia. Lo tenemos todo estudiado. Sabemos en qué barrio de cada ciudad van a estar ubicados estos liceos. Sabemos cuánto nos cuestan, $160 millones por año. Más aún, sabemos... Bueno, cortadito, pero claro. No sé bien qué fue lo que pasó con el final del discurso de Talvi. No es que aportara demasiado, pasa que pero... Sanguinetista, Hablamos de la mano interventora en algún lado y parece que funciona ahora acá. En Radio Pegado no se puede pasar más de 30 segundos de la voz de Talvi, parece. Bueno, sobre el concepto fundamental de este que hablamos, de la creación, y donde dice que está él en las áreas de pobreza o las áreas de crítica, donde tiene que poner las escuelas, donde tiene que poner el énfasis, porque es ahí donde está el mayor porcentaje de abandono. Eso fue lo poco que pudimos escuchar de esto de Talvi y de esta segunda provocación que tiramos acá arriba de la mesa para darle fuego a este invierno de martes 25. ¿Sí? Pará. ¿Qué estamos? ¿Lo organizamos? ¿Qué pasó? Que tiene el segundo pedacito, dice. Ahí va. 80.000 chiquilines que nacen en los cinturones de pobreza que rodean a todas las ciudades y solo 19 de 100 terminan el liceo. Los liceos público modelo van a estar ubicados en los barrios más desfavorecidos para terminar con esta injusticia. Lo tenemos todo estudiado. Sabemos en qué barrio de cada ciudad van a estar ubicados estos liceos. Sabemos cuánto nos cuestan, 160 millones de dólares por año. Más aún, sabemos que este proyecto se paga solo en 12 años y se paga 3 veces en 25 años. ¿Y saben por qué se paga solo? Porque en lugar de dejar a estos chiquilines en banda, van a terminar en la universidad, en la UTU, en un trabajo formal. Van a estar aportándole a la sociedad. 136 liceos públicos modelo, para que ningún chiquilín quede condenado por el barrio en el que nace, no en el Uruguay. Bueno, ahora sí terminó el concepto, que no escapaba demasiado lo que veníamos comentando, pero capaz que lo dejamos ahí picando, que decante un poquito, como este vino, y vamos a una pausita, una tanda, reacomodamos la mesa y seguimos con esta discusión preciosa que viene, este debate sobre la educación, con Agustín Cano, en la mesa de rituales paganos. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. El acoso callejero comienza en edades muy tempranas. Una de cada cuatro personas que denuncian son menores de 18 años. El acoso callejero es violencia de género. Radio Pedal. Embajada y sin freno. Radio Pedal. Embajada y sin freno. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Asco, miedo, bronca, rechazo e inseguridad son los principales sentimientos asociados al acoso callejero. El acoso callejero es violencia de género. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Encuentro. Juego. Crear. Compartir. Volvemos aquí este martes de Rituales Paganos, martes de debate y una mesa preciosa. Y una mesa que se amplía. Se amplió. Presente, si quieres, a vaya. Vamos a arrancar por la izquierda. Por la izquierda, como hoy, siempre. Hoy vestida de rosado. Eso paritario. No sé si quiere decir algo. Capaz que nos pueda decir algo después sobre su elección del voto. ¿Cómo le va, Alexandra Bertocci? Buenas noches. Bien. Bueno. Con un poco de frío. Dice que salió un poco lejos. Más. 10 años, Nico, 30 para años de radio y habla al micrófono desde la casa más o menos. No hay manera que me sienta acá debajo bien. Bueno, muy bien. Y allá, más a la izquierda. La última izquierda. Sí. O sea, con la barba desprolija. Ay, no me hagas eso, que esto está todo roto. Mateo Mañones, ¿cómo le va, Mateo? ¿Cómo andan vos? ¿Todo bien? Venía disfrutando de los conceptos que estaban regalándonos. ¿Venimos bien? ¿Cómo sí, venimos? Dice que recién nos fijamos y son trending topic por arriba de Cose la Reñera. No dudamos. Seguro que más interesante estamos nosotros. Seguro. Según la almacenera que nos encontramos con Alexandra hace un rato, la Reñera estaba picante, con mucho palo al frente, pero según ella con... Ella que no era... Yo no soy de nadie, dijo. Yo soy de nadie. Como si fuera Nacional Peñarol, ¿no? Yo no soy hincha de nadie. Pero dijo que con razón, por cuestiones de trabajo y ¿qué? ¿De educación, dijo? Sí, de en seguridad. Pero no dijo seguridad. Creo que dijo trabajo y educación. Y educación. Ahí va. Educación está. Dijo que, bueno, que tenía argumentos, en definitiva, para darle palo al Frente Amplio. Yo tengo una info que estuve... No sé de cuál de los dos lados fue, pero... se escucharon cosas como contestame lo que te estoy preguntando, por Opa. Ejemplo. Ah. A ese nivel. Bueno, muy sí, bien. Lindo. Por suerte propusimos un plan B y aquellos que están un poquito más interesados, sobre todo a nivel de intelectualizar un poquito más el tema y sacarlo de estadísticas y de propuestas demagógicas, porque no se lo puede llamar de otra manera, como esta última que estábamos escuchando antes de cortecito. Y volver, y en estos últimos 20 minutos que nos quedan de programa, en esta mesa extendida, tratar de llegar a esa alternativa, por lo menos, que vinimos hilvanando y construyendo a lo largo de la discusión. Así que, Cano, estás en condiciones de llevarnos a ese puerto. Qué mochila. Qué barca. 20 minutos para decir la alternativa, pero... Bueno, la alternativa se rompió, ¿no? Un apuntecito para decirle algo al amigo Talio, si no va a quedar como que lo pusimos de cortina nomás y no le dedicamos ningún concepto. Pero que, o sea, las palabras de Talio que escuchamos, creo que una cosa interesante para analizar es esa concepción que es el funcionalismo, ¿no? Por la cual la sociedad todo funciona armónicamente. Y lo que está mal en este caso es la educación. y con una educación apropiada, todos estos jóvenes que hoy tal vez están condenados por vivir en los barrios en que vive, como si fuera una casualidad, ¿no? Una fatalidad del destino, que haya amplios sectores de la sociedad que vivan segregados, van a poder incluirse plenamente en la sociedad, ¿no? Esa es como la concepción que como decía hace un rato, hace todo el tiempo el movimiento de centrar en la educación problemas que son que trascienden a las instituciones educativas y a los educadores. Claro. Pero bueno, sobre la alternativa, o sobre la cuestión de las alternativas, yo decía hoy hace un rato, estoy haciendo una cosa que odio, que es esa del yo decía, ¿no? Como yo siempre he ido. Como dije en el programa pasado, mismo, Iván 2, y como dije, no. El toto, ¿no? Sí, claro. El totista. Estoy toteando más. Es la edad y la hora. No, pero bueno. Hay una trampa en la cuestión de la alternativa. Si la pensamos como esta cuestión mesiánica, el Pelusa incluso nombraba a Varela, ¿no? El mito. El tipo que reformó la educación, ¿no? Si pensamos en alternativa como eso, no existe eso. No existe eso. Entonces, tenemos que pensar de modo diferente lo que entendemos como las alternativas a la situación actual y las alternativas en qué sentido, en qué dirección. Entonces, yo creo que hay que pensar la cuestión de las alternativas como... en un marco de conflicto, en un marco de disputa por el sentido de la educación, por el sentido de ese esfuerzo colectivo de transmisión de una generación a otra, un legado cultural, como un espacio de búsqueda, como un espacio de diálogo, como un espacio de construcción, también de disputa, pero también de construcción, en el cual sí hay muchos elementos de diagnóstico de cuestiones que funcionan mal. Y hay cuestiones que también hay que saber que no se resuelven de un día para el otro. Muchos de los problemas que tenemos son por una política sostenida durante décadas de desfinanciamiento de la educación pública, de pauperización de la profesión docente, de pauperización... ¿Pauperización? ¿Qué quiere decir eso? De acumular problemas en la formación de los docentes y en su retribución económica. Que tiene un componente simbólico, además, ¿no? De valoración social, pero también de retribución económica. Décadas de pauperización, o sea, de pauperizaciones, hay otro término del Toto de Silveira, ¿no? Paupérrimo. En ese sentido, ¿no? Que hay que revertir. Encontrar los caminos para que la formación docente pueda tener una organización universitaria y una formación efectivamente universitaria, no solamente formalmente universitaria. Generar espacios para que la organización verticalista, jerárquica, más preocupada por el control de sus funcionarios que por la libertad y por la construcción de abajo arriba de una política educativa, que es todavía la estructura de la ANEP, heredero de la ley Sanguinetti, de la ley de 14.101 de 1973, que después más o menos se fue corrigiendo en leyes sucesivas, pero que en cuanto a estructura piramidal y jerárquica y las inspecciones y la mar en coche, todavía hay que cambiarla totalmente. Y yo trabajo, por mi trabajo en la universidad, con cuestiones que tenemos una línea de trabajo en alternativas pedagógicas. Y me consta de que existen un montón. Yo ahí discrepo con lo que vos decías, soy peludo no sería tan lapidario. Yo creo que hay un montón de gente haciendo cosas a contracorriente. Entonces, ¿cuáles son los componentes institucionales que frenan esos impulsos en vez de favorecerlos? Bueno, ahí hay un elemento de trabajo. Los espacios de construcción a nivel situado y también general entre la investigación académica sobre la educación y las experiencias de los docentes y los saberes de los docentes. Y cuando digo investigación académica, no me refiero solo a la Universidad de la República, sino también a la ANEP, que tiene sus investigaciones y sus investigadores. Entonces, como que hay una frase del maestro Soler, el maestro Miguel Soler Roca, que mandó a la apertura del Congreso de la FUM, de la Federación del Magisterio, del Uruguayo Magisterio, cuando se presentó un libro de él, ahora hace unas semanas, y en un fragmento que a mí me quedó... replicando la memoria, decía: queremos un magisterio bien formado, bien retribuido y bien organizado. No tienen la prensa que tiene decir: le vamos a cambiar el ADN a la educación para que lo vaya entre el siglo XXI y nos vamos a la sociedad del conocimiento y vamos a ser Finlandia o Singapur, ¿no? Singapur es el ganador de las pruebas PISA, además, que estabas hablando hoy, ¿no? Sí, bueno, va, eso va cambiando también. Es toda una... Bueno, eso es imponente, eso para otro programa. Las pruebas PISA las dejamos para otro programa. Pero entonces, no sé, para sintetizar, diría que el campo de las alternativas es un problema abierto, no es un problema de recetas, no es un problema de no es un tema de iluminados, es un problema político, no es un problema técnico, tecnocrático, político en un sentido no partidario, ¿no? En un sentido profundo, de una dimensión ineludible de la, y es un problema que trasciende de las instituciones educativas, porque la sociedad de consumo, porque el miedo, como ustedes hablaban hoy al principio del programa, cuando vos hablabas, editorializabas sobre la campaña de Vivir Sin Miedo, esta de la Rañada, los, todos los componentes que hacen a la crisis de la convivencia, las cuestiones, las dinámicas de segregación territorial, todas esas cuestiones trascienden a las instituciones educativas. Entonces hay un problema que es más hondo y que tiene que tener todos esos niveles de abordaje, si no es demagogia. No, me gustaría además compartir un poco con los dos integrantes nuevos del tinglado acá, no, porque además creo que Mateo ha llegado y se está metiendo también dentro de las cuestiones educativas. Ya hace un tiempo que viene haciendo un recorrido en prácticas, una herramienta pedagógica, por ejemplo la radio en instituciones educativas. Creo que hay un montón de gente que viene todo el tiempo aportando sobre el enriquecimiento y no sobre el empobrecimiento, sobre el enriquecimiento, y cómo muchas veces la institución y el pienso de las instituciones a veces son piedras en el camino para quienes vienen de alguna manera a generar un aporte, una renovación que va pensada en el sentido del aporte, más que nada para generar instituciones amigables y que sean, que esperen verdaderamente a los gurises y a las gurisas como sujetos centrales de la actividad educativa, ¿no? Y a mí me parece que sí. Yo lo que creo que, no sé, yo en esta cuestión política que vos nombrabas recién, y tampoco para no extenderme, porque son cosas que podemos dejar planteadas para otros programas, es la cuestión del encuentro en el diálogo, ¿no? El encuentro en el diálogo fraterno de quienes están en los peores barrios montevideanos, los liceos más complicados para trabajar o las escuelas más complejas, a quienes están en otro espacio donde la escuela pública o el liceo público todavía son instituciones fuertes de creencia barrial y de creencia comunitaria, que ahí hay espacios fuertes educativos. Y los educadores, o sea, los educadores con una forma de nombrar a docentes y a gente que está trabajando en la educación con los gurises, que capaz que no son docentes, pero son otros profesionales que vienen a enriquecer el campo, y que a veces ahí hay como un caldo que le cuesta generar procesos de comunicación o de encuentro que después puedan ser fuerzas que, si bien estén en una discusión constante y en una discusión fuerte, ¿no? Sobre lo que se está haciendo, puedan ser alternativa como frente, como bloque a lo otro. Que parece que en todas estas cuestiones hay actores que son los de primera, que son los pensadores o esta gente que viene con las ideas, y de segunda, que son después quienes más o menos llevan adelante los planes en ese encuentro del aula, que sigue siendo el lugar donde pasan las cosas, ¿no? El lugar del milagro de la educación sigue siendo el encuentro con los gurises, ¿no? Y ahí me parece como que se ha perdido un tiempo. Diagnosticar por qué pasó eso me parece que no es una cosa de sentarse a la mesa y simplemente tirar una idea. Debe haber un montón de ideas que capaz que estaría bueno un día justamente sentarse a conversar con gente que está mucho más metida y que viene de hace tiempo en luchas, que bueno, que sí, que a veces te podés distraer. No es una distracción, es algo que, bueno, estamos acá enriqueciendo, metiéndole cabeza a cabeza, y de repente hubo otros que mucho más frescos trajeron soluciones mágicas para, en realidad, cosas que nosotros no queremos que sucedan en la educación de nuestro país. O si suceden, que sucedan de una manera que encastren donde nosotros queremos, no donde ellos quieren. Nada, para darle un poco también participación a Mateo y a Ale, estábamos bastante girando en torno a esa propuesta de EduUI 21, ¿digo bien? En el cual se autorreferencian como algo no político, pero a su vez están montados fuerte arriba de una propaganda y de un manifiesto, porque no se puede llamar de otra manera a ese libro abierto que proponen como la fuente original y la fuente sagrada donde todos los programas de gobierno en cuanto a la educación deben referir. Sí, me engancho como pueda porque veníamos de otros menesteres y obviamente no es cuestión de ponerse a la par de la discusión, si ustedes ya van con un recorrido al respecto. En realidad, más que ponerme a cuestionar eso, que esa propuesta, que creo que Agustín, desde las cosas que ha escrito y no solamente en sus espacios cotidianos sino también en la prensa, ya ha dicho bastante al respecto, y supongo que algún encontronazo ha tenido por la vuelta o un ida y vuelta interesante, pero no, en realidad puedo decir alguna cosa así, y que también tiene que ver un poco con lo que venimos trabajando con Ale y que queremos profundizar también desde mañana un poco con nuestro taller, es como esta idea de romper un poco las estructuras también, ¿no? Yo escuchaba un poco recién a Talvi y claro, pongo un liceo en un barrio y como que ya está, ¿no? Como si fuera por arte, como si no pasa, lo que pasa adentro es más o menos lo mismo, la cuestión es que estén adentro, ¿no? Y en realidad la real transformación está un poco en la dinámica y en los contenidos que vos sí, está bien, pueda generar dentro de un espacio físico, que en este caso es un centro educativo, y en lo referido por el precandidato colorado, un liceo. Me parece que hay una cuestión enquistada en la forma en Uruguay de ejercer la educación y de pasar por los procesos educativos, que es lo más difícil de romper, y que también hay muy poca inventiva, ¿no? Y que creo que también hay que tener cierta confianza en los espacios de inventiva que hayan, y es con el educando o no es, y es generando espacio de creación o no es, y es rompiendo el esquema del aula o no es. Y esto lo hemos conversado con Ale, incluso hemos tenido como ciertas ciertos cuestionamientos de repente o preguntas que nos ha generado e interrogantes, porque tampoco es generar como paraísos posibles de instituciones, porque creo que si se llega a eso, como sí lo hace por ejemplo Talvi con el Impulso, ¿no? U otros personajes políticos, pero el otro día hice una nota sobre la experiencia del Liceo 71 Paso Molino, capaz que no sé si Agustín vos la conocés. El Liceo 71, que tiene una particularidad en cuanto a lo edilicio, porque tiene un teatro, por ejemplo, porque tiene un gimnasio, por ejemplo, pero ha generado una dinámica en la creación de centros de interés, que también hay una línea de trabajo allí en Latinoamérica interesante, y en conexión también con otros países del mundo, de romper la cuestión del aula, es decir, bueno, tenemos la currícula, pero además tenemos, por ejemplo, cocina, ¿no? Y tenemos... No tenemos la cocina para que los gurises se entretengan un rato haciendo una masa, ¿no? Una torta en el recreo. Tenemos la cocina y invitamos al docente de matemática a que trabaje matemática en la cocina. ¿Qué pasa cuando trabaja el docente de matemática en la cocina? A los gurises les genera mucho más interés trabajar la matemática de repente a veces a través del lenguaje de la cocina que a través del lenguaje clásico de la matemática y adentro de un salón. Entonces se despiertan otro tipo de intereses y otro tipo de preocupaciones y otro tipo de pensar, de llevar también lo cotidiano de la educación a lo cotidiano de la vida, ¿no? Y esa es una dinámica que, claro, tenés que multiplicarla, tenés que pensarla bien, tenés que ser responsable, ¿no? Porque tampoco es que vale todo ahí, pero desde la educación por el arte, que es una teoría añeja en la educación mundial, desde el inglés Herbert Reed, que era un anarquista, pasando por Paulo Freire y pasando por Gesualdo Sosa acá en Uruguay, de decir, bueno, a través del lenguaje, y en realidad desde Platón, porque Platón decía, bueno, si el arte no está dentro de la herramienta de la enseñanza, en lo posible, también se van a generar dificultades para que se generen hechos educativos con riqueza y transformadores. Y así se genera la posibilidad de que desde la niñez, por ejemplo, a través de la educación por el arte, los gurises se vinculen desde lo artístico, desde el hecho artístico, y sin juzgar las capacidades, ¿no? Porque en esa dinámica todos somos artistas, ¿no? Y todas son artistas. No se genera una cuestión de jerarquía de, bueno, como pasaba en algún momento en la historia del Uruguay, decir, bueno, en el coro cantan los que del liceo cantan solamente los que cantan bien. No, bueno, aquello de vos A, vos B y vos no, ¿no? En cuanto a las posibilidades desde el artístico, y en este caso en lo que queremos con Ale desde la comunicación y desde el ejercicio radial, que también te da muchas posibilidades, y no porque se nos ocurra a nosotros y pensemos, bueno, como nos gusta la radio, vamos a llevar la radio al liceo, sino porque hay experiencias fundadas con recorridos y narrativas existentes y transformadoras en el Uruguay y en el continente, que te muestran que a través de herramientas de la comunicación y a través de, por ejemplo, el ejercicio radial, los gurises y las gurisas generan un sentido de pertenencia con su comunidad educativa y con el hecho educativo distinto al habitual. Uh-huh. Distinto, el habitual, que es el estar 6 horas, 8 horas adentro de un salón, por ejemplo. Adentro de un salón, todos sentados, en línea, sí, como sí, una... Van entrando y saliendo los profesores, y materia tras materia. Y el paisaje no se les cambia, el contexto no se les cambia, y ahí hay posibilidades infinitas de pensar. Y esto, yo qué sé, Washington Benavides, porque eso de Tacuarembó, lo hacía de su clase de literatura en Tacuarembó. Hablábamos de él hoy. ¿No? Justo, estás bien, estás alineado. Y te enseñaba literatura a través de la música, ¿no? Y te pasaba de Dostoyevsky a Simon and Garfunkel y al Darno, sí, ¿no? Y decía, bueno, en Uri dice, hoy no vamos a tener clase acá adentro, vamos por fuera. Y se iban. Y hay toda una camada de alumnos de Washington Benavides que te dicen, mirá, me cambió la vida ir a las clases de Washington Benavides. Okay. ¿No? Eso es lo que dije yo hoy más temprano, porque tuve literatura moderna y contemporánea con Washington Benavides en Facultad de Humanidades. Y fui de Dostoyevsky al Darno, y por eso escuchábamos canción 2 de San Gregorio, hoy en su temática invernal también. Y doy fe de eso. Y hoy nombrabas a Antonio Romano. Romano estudió mucho a Gesualdo, por ejemplo, ¿no? Y las experiencias de Gesualdo. Y Gesualdo también era un tipo, también nació en Tacuarembó, Gesualdo, ¿no? Como tantos. Como y el 30% de los que están acá, por ejemplo, para pesar. Y las experiencias que cuenta en cuanto a sus espacios educativos generados por él, también te dicen, vos, hay que romper la estructura con responsabilidad y con profundidad y posibilidades al desarrollo del estudiantado. Y participación, por supuesto, pues una les. Por eso también apelamos al taller como herramienta, ¿no? Es una cuestión de ida y vuelta y de construcción horizontal. ¿Ustedes le enseñan a los docentes a que les promuevan eso a los alumnos? Nosotros no enseñamos nada. Nosotros no enseñamos nada. Cuente un poquito más. Dale. No, en realidad lo que intentamos hacer es primero generar un espacio de diálogo en relación... Perdón, Nico. Le vamos a enseñar a los docentes a acercarse al micrófono. Sí, eso tendría que ser una de las herramientas. La idea es poder dialogar, primero en base a las inquietudes que tienen, como traer un poco la cuestión de, bueno, qué pasa en esa instancia de aula entre el adolescente y el docente, qué es lo que está preocupando, y partir nosotros de la base de conocer experiencias que tienen metodologías de aprendizaje que son alternativas, que son participativas y que han hecho un cambio, por lo menos en el proceso de aprendizaje de los adolescentes. Entonces, partir desde ese lugar para poder dialogar a ver cómo se puede reproducir eso. Que una de las cosas ahora que me parece como interesante también mencionar es que más allá de que la radio sí, en las experiencias que nosotros estuvimos viendo, han tenido un cambio, por lo menos en la estructura del aprendizaje en esos centros con los gurises, ¿cómo hacer para que en realidad sea la cuestión del método participativo a lo que se ha puesto en los diferentes centros, pero que no sea solamente, bueno, vamos a hacer radios ahora en todos los liceos, porque justamente cada centro tiene como sus características particulares, tienen un teatro o no lo tienen, o tienen otro tipo de necesidades, otro tipo de inquietudes? Me parece que está bueno también como trasladar la charla a ese lugar de decir, bueno, ¿cómo rompemos con esa máquina, esa institución gigante que en realidad lo que nos está permitiendo es poder generar otras metodologías o que los docentes propongan otros espacios? Bueno, es interesantísimo. No, es una noche en la cual, como muchas, pero también como pocas, nos quedamos ahí, remando cerca de la playa para tratar de llegar a arena firme que nos dejen algo, pero capaz que justamente esto de estar navegando es parte de quedarnos con algo, ¿no? Buenísimo el espacio de Agustín hoy, que era debutante. Felicitar y saludar a que Mateo y Alessandra mañana arrancan, ¿no? Mañana arrancan. ¿En dónde es? En la cátedra Alicia Goyena. Ahí va, la cátedra. La Casa Cultural Secundaria. Ahí va, en la cátedra Alicia Goyena a las 18. 16. Así que. Grupo lleno. Entrás a votar. Perfecto. Así que a ponerse a la. No, y creo que, en defensa de la vocación pública, ¿no? Claro. También creo que es una cosa que tiene que estar. Yo, mira, ayer pensaba. El otro día hice. Perdón que cuente como experiencias periodísticas también personales, ¿no? Pero una mesa en mi programa de radio con jóvenes militantes de los 5 partidos políticos con representación parlamentaria. Uh-huh. Que estuvo muy interesante. De 21 a 26 años. Diferencia, acuerdos, discusiones, lo que fuere, mucha cosa en común, por ejemplo, en cuanto a estar en contra del plebiscito a vivir sin miedo, sin que eso dejara de lado cuestionamientos al propio gobierno, al Frente Amplio, ¿no? En cuanto a política que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Parece que pasar si se votara al principio pasáramos de el paraíso al infierno, y en realidad había tantas cosas hoy en día que están más cerca del infierno que del paraíso. Y después de hacer la charla y quedarnos reflexionando, caí en cuenta de que los 5, que en realidad eran 3 militantes mujeres y dos hombres, habían hecho sus carreras formativas en la Universidad de la República. Y no es menor. No es menor. Y porque en cuanto a la cuestión del pensamiento crítico y de la posibilidad de discutir sobre un montón de temáticas, no es menor. Y estoy seguro de que si hubiese habido uno o una que hubiese estudiado en la educación privada, lo digo desde el mayor prejuicio, pero de la mayor certeza, se hubiese notado. Recoge el guante, Lela. Tres semestres en humanidades. Pasa que si tengo que hablar de una cantidad de otras cosas que no vienen al lugar. Y no, podemos cuestionar un montón de cosas. Yo te digo desde un lugar de centralidad. Es una secundaria. Puedo estar incluso de acuerdo, pero. Es una secundaria en un colegio privado, ¿no? No, pero no. Si es el, yo no hice la Universidad de la República tampoco, tampoco la privada, no hice ninguna lado, pero lo digo desde la centralidad crítica. Sí. Y de hecho, hablaba hoy justamente de que dos personajes centrales del otro lado y de este ADN y de la propuesta de la calle Pau, que fue una de las que escuchamos, que no escuchamos en realidad porque no había propuesta, fueron parte de ese plan de estudio y de esa educación que yo recibí, que venía desde el lado privado, claramente, con un foco específico en el capital. Así que en el libro de Marx. Sí, señor. Y aquí un producto. Pero bien, no se salieron tanto con la de ella, porque estoy acá un martes haciendo rituales para. No, bueno, salud y feliz comienzo para mañana para Mateo y Alessandra. Bienvenido, Agustín, a las mesas de rituales paganos. Ya te vamos a estar ordenando los tachos y viendo cuándo viene la otra, porque ya quedamos con las uñas afiladas por un montón de cosas para charlar. Y el Chino ahí también participó en la mesa de hoy y los mandó a otros lugares del mundo a través de las redes. Arroba rituales paganos, tiralo ahí porque si no se entera. Arroba rituales paganos. Instagram. Rituales paganos, Instagram. Del otro lado, Nicolás Estable, vamos a mandarle un saludo a Lucía, que se va al cumpleaños de Lucía. Nicolás. Seguro. Va para ahí. Va para ahí. Gracias a todos. Vamos arriba. Los invitados.